Como bien saben nuestros oyentes, cada miércoles en la sintonía de la mañana le hablamos de salud, un espacio divulgativo a través del cual pues precisamente nuestros oyentes pueden participar planteando sus preguntas en torno a el ámbito de su propia salud personal. Lo hacemos a modo de consultorio con la Escuela de Salud y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy sobre diferentes temas. Vamos a hacer referencia al cáncer de ovario y al origen que parece que queda identificado. Vamos a hablar además también como tema de la intolerancia a la lactosa y consultaremos a modo de pregunta sobre el tabaco y la relación que puede tener con la impotencia sexual. Son algunos de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Pero antes de comenzar, Antonio, te quería preguntar por ese taller de primeros auxilios para profesorado que está en marcha en nuestra localidad. Y bueno, pues por el desarrollo del mismo y si va a tener continuidad o no en nuestra localidad en el futuro. Pues sí, no directamente sobre el profesorado por ahora, sino porque hay personas que se han enterado de ello y me han preguntado si va a haber más talleres de primer auxilio para personas del público en general, que no estén en ningún colectivo. Y entonces, pues a través de Radio Brique hemos diseñado un taller especial de primer auxilio a través de la radio. A través de Radio Brique, como en su tiempo se hizo un taller sobre pérdida de peso y también hace ya algún tiempo sobre el tabaquismo, cómo dejar el tabaco. Pues en esta ocasión va a ser de primeros auxilios a través de Radio Brique. Un taller que tendrán complemento porque muchas veces la palabra no es suficiente para crear una imagen, sobre todo si las palabras son pobres. Y entonces, pues, a través de la página web de especialistasya.com y a través de otra página especial, holadoctorcarrion.com, pues se pondrán enlaces a artículos de periódico habituales, es decir, que con un texto sencillo, también enlaces a imágenes, enlaces a vídeos, de tal manera que el programa de la radio después tenga su complemento a través de, ya digo, de artículos y de ilustraciones y de vídeos. Pues también habrá al final, sí Rocío, para aquellas personas que quieran complementarlo con algo práctico, porque lo ideal sería también hacerlo en la práctica, sobre todo cuando es primeros auxilios, pues habrá un taller de una jornada en donde se explicarán y se harán por parte de quien se inscriba en ese momento. Ahora no hace falta ninguna inscripción, sino después, quien quiera hacer este taller de primer auxilio, donde se enseñarán vendajes, se enseñarán las curas más habituales y la reanimación cardiopulmonar, pues se hará, un taller para estas personas que después quieran hacerlo de forma práctica. Pero antes tienen que hacer la parte teórica, por lo menos para que la forma práctica no tenga yo que explicarlo todo, porque si no, no hay tiempo. Cada tema además constará de textos disponibles en especialistasya.com para poder profundizar, ¿no?, esa información, porque bueno, aquí tenemos un límite de tiempo y demás en un espacio radiofónico. Y que las palabras muchas veces se olvidan, sí. O a lo mejor hay ruido, o en fin, o se incorpora uno tarde. También hay que recordar que Radio Brique tiene todos los programas que hacemos de la salud, los tienen después en diferido. Pasado un tiempo porque hay que pasarlo a internet, pero por la tarde generalmente ya están disponibles para volverlo a escuchar despacio. Y también se va a poner en la, como dice Rocío, en la página web de especialistasya.com, pues el texto, es decir, todo lo que dice de palabra también de texto, para que se pueda leer, o quien quiera se lo imprima, se lo puede bajar y se lo imprime para tenerlo a lo mejor en cualquier sitio, en cualquier lugar, y leerlo. Yo creo que va a ser muy completo, muy bonito, porque ya digo, está complementado con vídeos seleccionados. He dedicado muchas horas a seleccionar los vídeos, ilustraciones, ya digo, y después al final un taller práctico para quien lo quiera. Un taller práctico para los oyentes que lo hayan seguido. Y que hayan aprobado un pequeño examen que dejaré. Porque claro, quien no lo haya seguido dice, yo voy a ir al taller. Antes le haré un pequeño examen en forma de test que se puede hacer online, es decir, a través de internet. O nos reunimos en cualquier sitio. Y entonces son muy sencillos. Es poner esta ya con una cruz, por ejemplo, yo le digo, ante una persona que ha perdido el conocimiento, lo primero que hay que hacer que es darle un vaso de vino o preguntarle cómo se llama. Pues es preguntarle cómo se llama, porque si responde es que no ha perdido el conocimiento. Es algo muy sencillo, pero significa, bueno, quien dice eso dice otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero muy sencillo, que simplemente basta con leer los temas, pero así sé yo quién se lo ha leído o quién ha escuchado la radio y quién no. No podemos dedicar las sesiones prácticas a explicar cosas que ya se deberían saber porque son muy sencillas. Te digo yo que los oyentes de la Escuela de Salud van a saber superar perfectamente esas pruebas para realizar ese taller práctico. Sí, yo simplemente con que una persona de todos los que hacen el taller sepan en un momento dado actuar correctamente ante un tema vital, por ejemplo, ante un accidente de tráfico, sepa qué hacer y qué no hacer, pues ya me doy por satisfecho todas las horas que este taller supone de trabajo. Pues el taller de primeros auxilios que se va a desarrollar a modo radiofónico aquí a través de la Escuela de Salud los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre y el 13, 20 de diciembre a partir de las 12 del mediodía, los miércoles con la Escuela de Salud, pues tendremos ese taller de primeros auxilios. Exactamente, ese mismo día que siempre tenemos este programa de salud, pues la sesión tema será sustituida por la sección de primeros auxilios. Uh-huh. Antes habrá un pequeño apartado para la noticia de la semana, de relevante, de, como esta vez, que sea de noticias sanitarias relevantes, y después iremos directamente al taller de primeros auxilios. Uh-huh. Pues comenzaremos ya durante 6 semanas seguidas. En el mes de noviembre. Vamos con precisamente las noticias sanitarias, porque ya saben, la estructura de la Escuela de Salud comienza siempre pues haciendo referencia a las últimas novedades en torno a la divulgación médica. Y, por ejemplo, el diario ABC en su sección de salud y titulaba lo siguiente: dice, identificado el origen de la mayoría de los cánceres de ovario, las tropas de Falopio. Pues sí, ya en algún programa hace ya algún tiempo recordábamos algunos aspectos del cáncer de ovario. Un cáncer muy importante porque es, por desgracia, es un cáncer que se diagnostica generalmente bastante tarde. No hay un diagnóstico precoz como en otros cánceres y que permiten abordarlo rápidamente. En el cáncer de ovario, lamentablemente, los síntomas son pobres. Al principio son muy vagos, son síntomas como que tengo el vientre como con gases, habré comido algo mal o no hago bien la digestión, será de la intolerancia a la lactosa que está ahora de moda, en fin, cosas así que no, al principio no se le da importancia. Y cuando ya aparecen síntomas ya más serios, que te llama la atención, ya es que hay metástasis y ya está extendido. Y el cáncer de ovario, pues el tratamiento es dificultoso porque muchos tratamientos no hacen el efecto que quisiéramos, tardan en hacer, otros hacen poco efecto o con muchos efectos secundarios. Y al parecer, según las últimas investigaciones que vamos a exponer hoy, que ha salido en esta misma semana en una prestigiosa revista médica, en el Instituto Oncológico Integral en Baltimore, en Estados Unidos, se han hecho una serie de estudios muy importantes que permiten dar nueva luz a este cáncer de ovario y el origen, por qué se produce, dónde se produce al principio y de esta manera poder abordarlo, poder atacarlo de una forma más eficaz. Porque hasta ahora los conocimientos que se tenían no eran del todo exactos. Se creía que el cáncer de ovario nacía en el propio ovario en la mayoría de los casos, es decir, en las células del ovario, pero según los estudios que se han hecho, estudios muy difíciles, pero que gracias a Dios están dando grandes resultados, parece ser que la mayor parte de los cánceres de ovario empiezan en las trompas de Falopio. Como recordemos, que las trompas de Falopio son esos tubitos que van desde el ovario a la matriz por donde circula el óvulo. Es decir, como recordaremos, la mujer tiene 2 ovarios, tamaño de una almendra cada uno, situado a ambos lados del vientre, y ahí los óvulos son expulsados todos los meses con la ovulación. Ese óvulo pasa dentro de un tubito, que es la trompa de Falopio, y a través de ese tubito desemboca en la matriz o útero. Pues bien, parece ser que son las células precisamente de esta trompa las que se degeneran, se transforman en cancerosas, pasan al ovario y ahí se desarrollan. Y después desde aquí pues ya dan las metástasis que por desgracia todos conocemos en personas que han tenido, que han sufrido cáncer de ovario. Si por una circunstancia, porque se ha hecho la mujer una laparoscopia, es decir, la han tenido que intervenir por algún motivo y la han abierto el vientre con estos tubitos que introducen en el vientre y detectan que en el ovario y había esto, pues que pues muchas veces se diagnostica a tiempo, pero otras veces es muy difícil. Muy difícil porque la ecografía, cuando es al principio, no detecta nada. Tiene que ser que el tumor sea grande para que en una ecografía, en un TAC, se pueda diagnosticar. Pero cuando se diagnostica ya en un TAC o en una resonancia o en una ecografía, es que ya el tumor es demasiado grande y posiblemente pues ya está extendido y ya da muchos problemas. Así que con este nuevo estudio pues permite hacer un diagnóstico y sobre todo un tratamiento, si no diagnóstico, más precoz, que puede ser en personas que estén más propensas a padecer este cáncer, a los cánceres de ovario, pues se puede estudiar las trompas, y si vemos que en las trompas hay ya alguna alteración, pues inmediatamente empezar un tratamiento antes de que invada el ovario y pueda dar después ya la metástasis y demás complicaciones. Sirve sobre todo para prevenir, para actuar, ¿no?, antes de que llegue el cáncer a los ovarios. Exactamente, en fases iniciales, personas que yo digo que personas que han estado tomando hormonas de estrógenos solos durante mucho tiempo, personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de ovario, cáncer de mama, que no quiere decir que a la fuerza lo tengan que tener, pero están más predispuestas. En fin, hay una serie de personas que tienen estos factores de riesgo, pues se puede estudiar las trompas para que si hay alguna degeneración incipiente, pues antes de que pase al ovario o si ha pasado, antes de que se desarrolle, pues poder actuar sobre ello. Y para ello hay que diseñar nuevos medicamentos, porque es diferente el tratamiento para células de la trompa que para células del ovario. Y si un cáncer de ovario que se ha originado la trompa, lo estamos tratando como si fuera un cáncer que ha nacido en el ovario, pues el tratamiento no es igual de eficaz. Si tratamos ese cáncer con medicamentos que ataquen a las células de la trompa, que es realmente la responsable, pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Es decir, ahí es donde están ahora los estudios para atacar estas células primeras, que son las causantes de muchos cánceres de ovario. ¿Es más fácil detectar las células malignas en las trompas de Falopio que en el ovario? La trompa de Falopio está más asequible porque se introduce un tubito a través de la vagina que atraviesa, pasa por la cavidad uterina y llega a las trompas. En el ovario no se llega a través de un tubito, hay que hacer un corte pequeñito para meter un tubito con la luz, en fin. Y entonces, claro, eso no es tan fácil, mientras que cuando se hace introduciendo un tubito, una salpingografía que se llama, salpingoscopia que se llama, a través de la vagina del útero, pues en fin, es mucho más fácil de diagnosticar y de extraer alguna muestra. Y además también ahora se está usando mucho lo que es la biopsia líquida, que es que en los tumores segregan una serie de sustancias que pasan a la sangre, y analizando la sangre ya hay tumores que se está diagnosticando mediante un análisis de sangre, porque ya digo, hay sustancias que ciertos tumores segregan y que son muy difíciles de detectar, por eso hasta ahora se están pesando prácticamente, pero gracias a la tecnología cada vez sustancias que están en sangre, muy pequeñísimas cantidades, se pueden detectar gracias a los modernos aparatos que hay para hacerlo, cosa que antes no se podía hacer. Claro. Bueno, pues ahí quedan esos adelantos científicos de los que nosotros damos cuenta también a través de nuestra sección de noticias sanitarias y mediante la Escuela de Salud. El tema de hoy, la intolerancia a la lactosa. Bueno, pues un tema que, como tú decías, está de moda, por desgracia, ¿no? Porque cada vez más personas que, bueno, pues son intolerantes, ¿no?, a determinados alimentos, y en este caso, pues por ejemplo, la lactosa. Bueno, cada vez hay más personas, porque cada vez hay más personas mayores, personas, y esto es un trastorno fundamentalmente que afecta más a personas mayores, aunque puede aparecer en un niño recién nacido, pero conforme avanza la edad es más frecuente, y entonces como la expectativa de vida cada vez mayor, pues también hay más personas que se diagnostican. Además, hace unos años a nadie se le ocurría decir que era intolerante a la lactosa. Es que ni se sabía, ¿no? Claro. Y ahora es raro que vayamos a unas tiendas donde venden productos alimenticios y no veamos en sin lactosa. Y si vamos a algunos bares, vemos este producto no tiene lactosa. Y si compramos cualquier cosa, esto no tiene lactosa. Y dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Que ha aparecido esa moda nueva? No. Esto tiene tan largo como la humanidad. Lo que pasa es que antes no se sabía. Recordemos que la lactosa es la sustancia, es el azúcar, es un azúcar. Es el principal azúcar que tiene la leche. Cuando tomamos leche recién salida de la vaca, tiene un cierto dulzor, no está amarga, sino que tiene un dulzor, que es debido a un azúcar que se llama lactosa. La lactosa viene de ahí, de leche, ¿no? La palabra. Y este azúcar está compuesta a su vez de dos azúcares, uno que es la glucosa y otro que es la galactosa. Son dos azúcares que van unidos y entre los dos forman la lactosa. Pues bien, estos dos azúcares tienen que separarse para pasar a la sangre y se separan en el tubo digestivo. Tomamos un vaso de leche, pasa al estómago y de aquí al intestino delgado y ahí actúa una sustancia que la separa y entonces pasa al tubo digestivo. Esto ocurre normalmente en todos los recién nacidos. ¿Pero qué ocurre? Que conforme el niño se va haciendo mayorcito, nuestro organismo va dejando de fabricar esa sustancia. Unos tardan más, otros tardan menos. Y si esa sustancia, la lactosa, no se separa en los dos azúcares que decíamos, pues hace mala digestión. El intestino se irrita y empieza a fabricar gases, las tripas empiezan a moverse porque hay algo que no funciona bien, y es que falta la sustancia que lo separa, que se llama lactasa. Pues ya digo, hay niños que no es frecuente, que ya desde nacimiento su organismo no fabrica la lactasa, es decir, esa enzima, esa sustancia que separa o que hace la digestión del azúcar de la leche. Y ya el niño empieza con retortijones a llorar, y como es chiquitito, pues lo único que sabe es llorar y retorcerse. Y mi niño es que hace mala digestión, mi niño es que no tiene muchos gases, pero no saben que los gases porque está producido, y muchas veces porque no digiere bien la leche. Digo, no es frecuente, pero suele ser. Puede ser por otros motivos también, pero uno de ellos es que ya el niño desde chiquitito no haga bien la digestión de la leche. Unos más y otros menos. Hay quien se queja más, algunos niños, porque tienen más sustancia y permite hacer la digestión bastante bien, excepto en algunas ocasiones, y otros angelitos que desde el principio dicen que son unos niños que vaya a ver algo que me está dando, ¿no? Y es por angelitos, por eso es que se retuerce. Entonces, esta enzima, la lactasa, ¿la vamos perdiendo poco a poco? Exactamente. Es decir, que los animales, yo no he visto ningún ternero, ningún toro que beba leche, ninguna vaca ya adulta que beba leche. Sin embargo, el ser humano le estamos dando leche, y es porque la leche tiene mucho alimento. Pero hay que tener presente que nuestro organismo cada vez fabrica menos sustancia para hacer esa digestión. Y entonces hay personas que sí, que fabrican, aunque sean mayores, todavía la fabrican en suficiente cantidad para hacer la digestión. Pero es que también hoy día tomamos leche en cosas que no sabemos. Por ejemplo, en las conservas. Las conservas, muchas de ellas, lo que no te puedes imaginar, llevan leche, pasteles, dulces. Y eso antiguamente no se comía tantas cosas de conservas. Hace unas décadas, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, comían lo que producía la temporada. Y de vez en cuando tomaban leche. Y tampoco mucha, porque realmente la leche se vendía. Además, había poca. Hoy día, con las grandes ganaderías estabuladas en establos, pues hay muchísima leche. Pero yo me acuerdo, muchos te recordarán, cuando uno era pequeño, hace ya unas décadas, no había tanta leche como ahora. Se tomaba menos leche. No, tú puedes pensar, ¿qué es lo que tiene la lactosa? Pues leche y la leche y sus derivados, pero ni mucho menos, ¿no? Hay una cantidad de productos que están elaborados, que están procesados, ¿no? En realidad, que tienen también la lactosa, ¿verdad? Totalmente. Hay muchísimos productos que ya miramos la composición, después ya haremos una pequeña lista, y que tienen lactosa. Y entonces sin saber por qué, hay personas que tienen molestias, que yo, no, es que yo padezco muchos gases, yo no estoy gordo, y es verdad, al menos que tiene mucho estómago, mucha barriga, y realmente no pesa tanto como parece, y es que tiene mucho gas dentro de sus tripas y dentro de su estómago, porque producen gas y no saben que es debido, y dice, si yo no tomo leche apenas, pero a lo mejor estaba tomando productos, que después nombraremos algunos, de pasteles, dulces, conservas, que tienen lactosa y no lo saben. Y la solución es muy fácil. Ahora después veremos, porque para ello hay un tratamiento. Dice, ¿el tratamiento cuál es? Mira todo lo... No. Si usted quiere, hay unas pastillas que tienen lactasa y que hacen la digestión de la lactosa. Se la toma usted y punto. Cada vez que tome algo que le guste, un helado que tiene lactosa o cualquier cosa, o no sabe si tiene, dice, pues mira, voy de excursión y como yo no sé lo que me da de comer, y a mí la leche me cae mal, así que me tomo mi pastillita que no te hace daño, y por si acaso algo tiene leche, por lo menos hago la excursión sin dolores de barriga. En realidad es una dolencia fácil de llevar, ¿no? Por así decirlo. Siempre pero, que se tenga precaución, claro, pero muy molesta. Eso te iba a decir, ¿cómo se manifiesta esa intolerancia a la lactosa? ¿Qué es lo que ocurre a las personas que la padecen? Bueno, pues como aproximadamente, esta enfermedad es muy frecuente, y es tan frecuente que la tienen muchísimas personas, pues la mayoría de estas personas la pueden sospechar ya. Saben que cada vez que toman batidos, que toman flan, hombre, por supuesto leche, que toman galletas o yogur o dulces o helados o nata, hasta cereales que ya vienen procesados, puré, sopa de sobre, el pan, las pizzas, los fiambres, los embutidos, la mayonesa, el queso, todo esto lleva lactosa, todo esto que ya viene industrial. Y entonces notan retortijones, ¿eh? Notan ruidos de tripa, diarrea blanda y ácidas, el vientre inflado, náusea a veces, hasta vómitos, escozor o ardor en el ano cuando dan de cuerpo, cuando defecan, cuando van al baño. Dice, todo eso, hombre, todo eso no lo tiene todo el mundo. Hay quien tiene todo esto y el pobre lo pasa fatal, y hay quien tiene solamente, pues, gases, otros lo que tienen son diarrea, otros vientre inflado, en fin, y hay quien lo tiene todo, ¿no? Otros ruidos de tripa, y entonces dice, entonces yo a lo mejor tengo intolerancia a la lactosa. Pues, y yo tomo mucha leche, dejé de tomar leche o productos de algunos que hemos notado, y si mejora, es que era eso precisamente. De todas maneras, hay otras pruebas diagnósticas que si quieres, pues las comentamos. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo podemos saber que somos intolerantes a la lactosa, aparte del malestar que ya sentimos? Exactamente, además del malestar que se tiene cuando se toma leche o algún producto derivado de la leche, en los niños mayores y en adultos se pueden realizar una prueba que se llama la prueba del test del hidrógeno del aliento, es decir, soplar. Soplar en una bolsa y analizar lo que ha soplado. Si ahí hay hidrógeno, si en eso es soplando. No hace falta pinchar ni nada. Es decir, en el aliento, simplemente con el aliento, echándolo en una bolsa, claro, eso no lo haces tú en tu casa, vas al hospital, dices, claro, sopla esto aquí. Sopla y ahora analizan ese aire, y si ahí hay hidrógeno, después de haber tomado un líquido con lactosa, pues ya sabes que es que lo está produciendo, ya tienes diagnóstico. Claro. Es que es muy sencillo. Entonces, pues, ese hidrógeno que ha salido cuando los microbios han hecho la digestión de esa leche, que tú no has hecho la digestión, pero los microbios sí, sueltan ese gas, y ese que analizamos cuando tú soplas en esa bolsa. Se llama test del hidrógeno en el aliento, es decir, o análisis del aliento, para ver si tengo. Fíjate qué sencillo. Aunque ya digo, como tú decías antes, se puede sospechar muchas veces porque cada vez que toma leche o productos lácteos, pues tiene todas estas molestias. Estamos hablando, tengan en cuenta, de intolerancia a la lactosa, que no tiene nada que ver con la alergia a la leche de vaca. La alergia siempre es algo más grave que la intolerancia, ¿no? Para empezar. Efectivamente, la intolerancia es que tiene malestar, pero no pasa de ahí, unos más, otros menos. Pero la alergia a la leche de vaca es que las proteínas, otra sustancia que tiene la leche de vaca, son las proteínas, tú eres alérgico a ellas. Reacciona tu cuerpo fabricando defensas contra ellas. La intolerancia a la lactosa es que hay mala digestión. Aquí no. Aquí ya el cuerpo reacciona con picores, el trastorno son mucho más frecuentes, aparecen eczemas, aparece diarrea intensa, aparecen ronchas. Ni el eczema ni las ronchas aparecen en la intolerancia a la lactosa. Ahí no hay nada. Y entonces, pues, a veces raro, ¿no?, te puede dar reacciones más graves de alergia, ¿eh? Es como una alergia a cualquier otra cosa. Pues son dos cosas diferentes. Mientras que la intolerancia a la lactosa es que te aparecen malas digestiones, la alergia es que ya aparecen lesiones en la piel, picor en el cuerpo, a veces te tiene como asma. En fin, como todo, la alergia. En la intolerancia, tu cuerpo no asimila la lactosa. En la alergia, en realidad, tu cuerpo lucha contra la leche, ¿no? ¿Se puede Exactamente, decir? Fabrica defensa, fabrica anticuerpos. Mientras que la lactosa no se fabrica anticuerpos. Es mucho más complicado. Bueno, ¿cómo se trata la intolerancia a la lactosa? Decías que esa pastillita nos puede servir, nos puede ayudar si en algún momento determinado pues no sabemos si vamos a tomar lactosa o no, pero lo más normal es evitar consumir ese producto, ¿no? Claro. La pastilla, el nombre comercial se llama Nutira, con N, Nutira. Y entonces pues son unas cápsulas y hay comprimidos también. Lo venden en las farmacias, en los herbolarios, en los supermercados. Y ello permite que si alguna vez, por lo que sea, no sabes si un producto tiene lactosa o no la tiene, está de excursión y no quiere pasar más rato, te toma tu pastillita y hace la digestión. O si algún día se te capricha tomarte un helado o un pastel en una boda, pues te toma tu pastilla y hace la digestión. Te toma una pastilla o dos. Si a veces dices, no, yo necesito dos pastillas, pues te toma dos, que no pasa nada. Es simplemente algo para hacer la digestión de lo que te falta. Ahí no hay ningún problema. Y es una pastilla que se tiene que tomar cada vez que tú tomes algo con lactosa, que claro, no te vale 14 días. No es cada 8 horas. Esto se gasta. Cada vez que eso se gasta. Entonces tú vas es como comprar... que te da, le da a tu cuerpo lo que no tiene para que haga la digestión en condiciones. En el diabético, a algunos se le da insulina porque no la fabrica, y aquí, como no tiene lactosa, pues tú se la das y punto. Con la ventaja de que esto no es tan grave como una diabetes o tan latosa como una diabetes, ¿no? Esto es un trastorno simple, pero muy molesto, que te toma tu pastillita de... Dice, bueno, yo no quiero estar tomando pastillas. Bueno, pues no tomes leche, ¿no? Ni productos lácteos. Así que, pero si no, pues toma tu pastillita de Nutira. Pregunta a cualquier herbolario en el supermercado, ¿dónde están las pastillitas para la intolerancia a la lactosa? Pues aquí están. Y es como la sacarina, ¿no? Pues te la lleva en tu bolsillo y ala. Decías antes una cosa muy interesante, y es que los terneros no están toda la vida. Tú no ves a los toros ya crecidos tomando leche, ¿no? Y es que realmente el ser humano puede vivir sin leche, ¿no? Cuando es adulto, ¿no? Claro, no pasa totalmente. Nada, si lo elimina de su dieta. No pasa nada, lo que pasa es que la leche es un alimento muy sencillo de tomar, muy abundante, muy barato, gracias a Dios la leche es muy barata, y entonces pues ha salvado muchísimas vidas, sobre todo en países en vías de desarrollo, y en el adulto y en todas las personas, es un alimento muy rico en calcio, en vitaminas, en proteínas, claro. Lo que pasa que después lleva, por ejemplo, la lactosa, que no es un azúcar, que hombre, no que sea peligroso, pero que ya nuestro organismo, pues, es que se supone que, bueno, la naturaleza supone que es que los adultos no van a estar tomando leche hasta los 90 años. Igual que las vacas, ni los toros, ni los leones, ¿no? Un león no está mamando cuando es adulto. Y entonces si no está mamando, ¿para qué? Porque necesita otras cosas, necesita más, otro tipo de alimento más potente. Dice, entonces, ¿para qué le vamos? Deja de fabricar ya la lactosa y ya se hereda. Pero el hombre, como es un alimento tan barato y que los tiene no de su propia raza, porque si el hombre tuviera que tomar leche humana hasta los 90 años, a ver dónde sacaba tanta leche. Entonces, pero como el hombre la saca de los animales, pero la leche de la vaca es para la vaca. Y la leche de... Lo que pasa es que aprovechamos los demás elementos porque son muy nutritivos. Las proteínas, las vitaminas, las grasas son muy nutritivas. Y por eso el hombre ha seguido tomando leche. Muy interesante. Entonces, aparte, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Desde luego, aquí en la Escuela de Salud, de que somos lo que comemos, ¿no? En realidad, y todo esto. Eso lo sabían ya desde antiguamente. Los grandes filósofos, somos lo que comemos. Y entonces, hay que tener, hombre, te puedes comer de todo, pero sabiendo un poquito de lo que se come. Claro, ¿y por qué no? Bueno, vamos con el consultorio, dejamos atrás el tema de la intolerancia a la lactosa, al que le hemos dado un buen repaso, y vamos, Antonio, con una pregunta. ¿El tabaco puede causar impotencia sexual? El tabaco sabemos que es malo para todo, desde luego, eso para empezar. Bueno, sí. El tabaco tiene una cosa buena, entre comillas, que es que permite las relaciones sociales. Siempre dice, vamos a un cigarrito. Pero claro, eso es un cigarrito, entre comillas, antes cuando no se sabía los efectos del tabaco. Y era un medio de comunicación. Para, en fin, además te ofrezco, en fin, en detalle. Pero cuando se ha visto los efectos que tiene, ya no tiene razón de ser. Y entonces, como dice Rocío, dice, bueno, es que el tabaco es malo para todo. Bueno, para muchas cosas y cosas muy serias. Y si también, hasta para la impotencia, puede provocar disfunción eréctil en el hombre, puede causar impotencia. Bueno, directamente no. Que por lo menos yo no he leído nada que produzca directamente. Pero indirectamente sí. ¿Por qué? Porque el tabaco afecta a través de la nicotina en sí, que es adictiva, pero también tiene efectos sobre los vasos sanguíneos. Y después, por los alquitranes y las sustancias que tiene, tiene influencia sobre los vasos sanguíneos. Como todos sabemos, el pene, para que se ponga eréctil, para que se ponga grande, necesita que le entre sangre. Si no, pues estaría flácido. Le entra sangre cuando hay un estímulo, fundamentalmente emocional. O artificialmente cuando se toma la pastillita uno de Viagra o similares, ¿no? Pero entonces se abren los vasos sanguíneos y entonces, por un mecanismo, ya digo, psicológico o emocional o lo que sea, y entra la sangre. Entra la sangre y entonces, al llenarse, es como si sopláramos en un globo. Le entra aire y se pone grande el globo. Pues aquí entra sangre y se pone grande y duro. ¿Qué ocurre si esos vasos sanguíneos están atascados por grasa, por colesterol que está ahí? Pues por mucho impulso, por mucha Viagra que tome, por mucho deseo que tenga, no puede entrar. No puede entrar la sangre. Y entonces se produce la impotencia. Y el tabaco, como hemos dicho, tanto la nicotina como los alquitranes y otras sustancias que lleva, afectan a los vasos sanguíneos del pene, del corazón, del cerebro, pero es que el pene, los vasos sanguíneos del pene son muy finos, entonces se atascan antes que los de otras partes del cuerpo. Entonces ya comentábamos hace recientemente que problemas de corazón que todavía no están dando síntomas, como pueden ser, por ejemplo, dolor de pecho, que es un síntoma de corazón, o un ictus, que todavía no está dando problemas en el habla ni en el movimiento de las manos, pueden sospecharse que están en riesgo si el hombre tiene disfunción eréctil, si el hombre tiene impotencia. Un hombre cuando tenía una actividad sexual y si no hay ningún problema psicológico o emocional que lo justifique, y dice, oye, que yo llevo un tiempo que no funciona, que tengo impotencia. El médico de cabecera lo primero que sospecha, bueno, primera pregunta, si fuma, siempre se pregunta, y si además es fumador, aunque el colesterol esté bien y todo esté bien, pero si encima tiene algo de colesterol y encima es fumador, el tabaco, dice aquí la nicotina y aquí lo esto, puede hacer que estén agravando. Entonces, el tabaco favorece muchísimo la impotencia. La respuesta entonces es que está claro que sí, ¿no? Que sí, tabaco... una relación muy importante, ya digo, no de forma inmediata, pero que sí que a la larga, porque afecta a muchos órganos y uno de los más principales produce impotencia, por los efectos secundarios que produce. Bueno, pues aquí también esa pregunta que planteábamos nosotros hoy en el consultorio dentro de nuestra escuela de salud. Regresaremos la próxima semana con otros contenidos para hablarles además también de noticias sanitarias, de esas nuevas novedades dentro del apartado de la divulgación médica. Hablaremos de otros temas y abriremos también nuestra consulta a nuestros oyentes, si así lo desean. Antonio Rodríguez Carrión, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos hoy. Pues nada, ha sido un placer y hasta el próximo día.